son todas las empresas del holding de la CBE, que todas tienen nóminas parasitarias, nóminas sobrecargadas, que los trabajadores los que van es solamente a cobrar a cargo antes de las empresas básicas, hoy de PDVSA, y me imagino que ahora están echándole mano al tema de la maquinita para hacer dinero y poder seguir pagando nóminas que no son necesarias en las empresas básicas para su productividad. De manera que nos complica la situación a los guayaneses, y la quiebra y la estafa que se hizo al país de nuestras empresas básicas afecta a toda Venezuela, pero a nosotros en particular.